lugar a que puedan intervenir, participar diferentes actores en la comisión directiva del sindicato. Así que nos preparamos para conversar con el amigo Carlos Cafure. Nos vamos a Córdoba capital. Panorama. Punto panorámico en plena mañana. Noticias. Córdoba, donde la noticia quema. Simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Como decimos, hay una agrupación interna de Luz y Fuerza que ha acercado un proyecto transformador para modificar los estatutos de Luz y Fuerza y generar una mayor democratización en el sindicato. Entre otras, incorporan, entre otras modificaciones, que la oposición tenga un lugar también en la comisión directiva, que se amplíen los órganos de decisión y que se facilite de alguna manera la participación de los trabajadores de Luz y Fuerza, un sindicato histórico, un faro en la representación gremial de Córdoba. Estamos para hablar con el doctor Carlos Cafure, delegado de Luz y Fuerza. Estimado, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás, Juan? Bueno, para que le cuenten a la audiencia lo que está de fondo en este proyecto de democratización sindical en Argentina, iniciado en este caso por la agrupación 29 de mayo del Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba. Bueno, como lo acabé de señalar, lo que se ha presentado a la autoridad del Consejo Directivo en primera instancia, y después seguramente lo vamos a estar haciendo llegar a través de los canales virtuales y en aquellos casos para los compañeros que están haciendo el trabajo de manera presencial en los sectores de trabajo, es justamente este proyecto de democratización de nuestro estatuto orgánico del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, que bueno, que lleva varias aristas bastante novedosas. En primer lugar, esta propuesta tiene una iniciativa de finalizar con lo que son las redacciones indefinidas del sindicato. Se propone un mandato de 4 años con una posibilidad de un segundo periodo de 4 años más, es decir, una reelección. Y luego todos los integrantes que hayan ocupado cualquier cargo electivo dentro del Consejo Directivo tienen que aguardar 4 años, o sea, un periodo de alternancia, para poder volver a postularse nuevamente a cualquier cargo electivo dentro de lo que es el Consejo Directivo y otros cargos como el Tribunal Paritario o la Comisión Revisora de Cuentas. También lo que el proyecto establece es un mecanismo por el cual se modifica la manera en la que se compone el Consejo Directivo. Nosotros estamos proponiendo que el Consejo Directivo sea conformado con integrantes de todas las listas que compitan en la elección por la conducción del gremio. En el caso de que haya solamente 2 listas que compitan en la elección, lo que el proyecto prevé es que el cargo de la Secretaría General, la Secretaría Gremial y la Secretaría de Finanzas sea cubierto por compañeros que obtengan la mayor cantidad de votos, es decir, la primera lista en número de votos. Y el cargo de la Secretaría Adjunta, la primera subsecretaria gremial y la subsecretaria de Finanzas serían cubiertos con cargos de compañeros que representen la lista en segundo lugar, número de cantidad de votos. Las secretarias y las subsecretarias serían obviamente cubiertas, en el caso de las secretarias, por la lista que obtenga mayor número de votos, y las subsecretarias por la segunda lista que obtenga el mayor número de votos. En el caso de que en la elección compitan más de 2 listas, que pueden ser 3 o hasta 4 listas, que podría llegar a suceder, se va a respetar los cargos principales, es decir, el orden para la primera lista que obtenga la mayor número de votos se le va a asignar la Secretaría General, la Secretaría Gremial y la Secretaría de Finanzas, y para la segunda lista que obtenga mayor número de votos se le va a asignar el cargo de la secretaria adjunta, la primera subsecretaria gremial y la primera subsecretaria de finanzas. Todo el resto de los cargos que conformen el Consejo Directivo se conformarían o se integrarían con compañeros y compañeras de todas las listas que han competido en el acto eleccionario. Con esto nosotros garantizamos de alguna manera y entendemos que llevamos a la práctica lo que es un consejo directivo de unidad. Muchas veces escuchamos a la dirigencia oficialista y también a algunos sectores opositores llenarse la boca hablando de la unidad, pero en los hechos poco hacen para concretarla. Bueno, nosotros creemos que con este proyecto vamos a sentar en la conducción de nuestro gremio, como les decía anteriormente, un consejo directivo de unidad en donde van a estar representados todos los sectores de la organización sindical, no solamente en la conducción, sino también controlando, porque aquellos compañeros que, por ejemplo, tienen cargo de subsecretaria van a poder controlar la gestión que llevan adelante los compañeros que estén ocupando cargos de secretaria. Es decir, es interesante y novedoso sentar también a la oposición a conducir el gremio con el oficialismo que sea, ¿cierto? Gabriel Suárez debe estar feliz con el proyecto. La verdad que yo creo que un proyecto que garantiza la unidad del gremio tiene que ser un proyecto que sea bienvenido. Y te digo más, esta iniciativa tiene muchísimos articulados que nosotros hemos modificado. Por ejemplo, hemos planteado la necesidad de que se presente, por ejemplo, en una declaración jurada patrimonial de todas las personas que accedan al cargo a cualquier cargo electivo del sindicato, y que también vuelvan a presentar una declaración jurada cuando dejen el cargo, que sea obviamente de acceso para todos los afiliados y las afiliadas, como para también demostrar de que en la gestión no hay ningún tipo de enriquecimiento, ¿no es cierto? Por otro lado, proponemos que los afiliados pasivos y las afiliadas pasivas puedan ser parte del consejo directivo, porque creemos que son las personas que más experiencia tienen dentro del gremio y no deben ser descartadas por la institución, al contrario, tienen que ser muy valoradas. Y en ese sentido, lo que el proyecto prevé es que la Secretaría de Previsión Social, la Subsecretaría de Previsión Social y la segunda Subsecretaría de Administración sean exclusivamente ocupados por afiliadas o afiliados pasivos de nuestro sindicato. También el proyecto incorpora el derecho a los afiliados pasivos a votar en las elecciones de autoridades, algo que al día de hoy no sucede. También les permite a los afiliados y a las afiliadas pasivas votar lo que es el balance del sindicato, tener derecho a voz y voto, algo que al día de hoy no sucede. Y lo único que el proyecto limita es el derecho a voto, pero sí a voz, en aquellas asambleas, por ejemplo, en las cuales se discutan planes de lucha de los trabajadores activos. Estamos hablando del caso de los afiliados pasivos, ¿cierto? ¿Sí? Se han incorporado el tema de la capacitación obligatoria para los delegados. Nosotros estamos fijando un cronograma de capacitación obligatoria anual que lleva el estudio, por ejemplo, de lo que es el convenio colectivo nuestro, de la actividad, la ley de contrato de trabajos, ley de asociaciones sindicales, la constitución nacional, la constitución provincial, cursos de oratoria. La verdad que nosotros queremos tener el cuerpo delegado mejor formado del país, y creemos que el semillero, como se le dice habitualmente en los clubes deportivos, en donde se forman los futuros dirigentes del sindicato, y creo que teniendo cuerpos delegados con compañeras y compañeros bien formados, tenemos garantizado a futuro una generación de dirigentes que puedan trabajar para lo que es la renovación, y entendiendo que el sindicato es la casa de todas las trabajadoras y los trabajadores y no es un bien de propiedad de ningún dirigente ni de ningún grupo de dirigentes. Qué importante que en el seno de un sindicato como Luz y Fuerza, que es muy simbólico en la provincia de Córdoba, se trate de recuperar ese rol de vanguardia de la clase obrera, tratando de marcar una senda en un modelo de organización democrática que de alguna manera pueda impactar en la sociedad toda y que coloque a la dirigencia gremial, si este estatuto se llegara a aplicar, coloque a la dirigencia gremial en un rol mucho más dignificante, que tenga otro reconocimiento por parte de la sociedad. Me parece que el proyecto que presentan, Carlos, va en esa sintonía, en tratar de colocar al dirigente gremial sindical en una posición de mucho más, de una mayor dignidad. Sí, yo te digo más, el proyecto va un poco más allá. Nosotros tenemos una visión de que cada compañero y cada compañera tiene derecho de practicar la política partidaria en donde su corazón le indique, pero dentro del gremio defendemos la bandera de los derechos de los trabajadores de Luz y Fuerza y de las trabajadoras de Luz y Fuerza. Este proyecto, por ejemplo, establece la prohibición de encolumnar el sindicato con el nombre de nuestra organización sindical detrás de cualquier dirigente político o detrás de cualquier partido político, y asimismo prohíbe prestar las instalaciones de nuestra organización sindical para cualquier acto político partidario. Nosotros creemos que tiene que empezar a generarse un ámbito de independencia política partidaria dentro de lo que son las organizaciones sindicales, porque, como te decía anteriormente, se ha ido perdiendo ese grado de independencia que tienen muchísimos sindicatos en la República Argentina, justamente por tener dirigentes que han encolumnado la organización sindical detrás de un partido político o detrás de un dirigente político partidario. Lo que entendemos que es un claro error, porque en el gremio y en cualquier gremio en la República Argentina existen afiliados que son peronistas, afiliados que son radicales, afiliados que son del PRO, afiliados que son del Encuentro Vecinal o del socialismo, de la izquierda, o hay personas que incluso no tienen ningún tipo de pertenencia política partidaria, razón por la cual hay que respetar el pensamiento individual de los afiliados y no encolumnar a una organización en su conjunto detrás de un espacio político o de un dirigente político partidario, porque a la corta o a la larga esto termina generando problemas de independencia, problemas de condicionamiento a la hora de llevar planes de lucha, y esto claramente, bueno, cada uno lo puede observar en lo que pasa en estos días, ¿cierto? Por supuesto, y aparte de tener en cuenta que trabajadores somos todos, inclusive aquellas personas que son desocupadas, siempre todos tienen algún oficio, en algún rubro se enmarcan, y es muy importante la organización sindical y que se dé a través de un mecanismo participativo, democrático. Creo que en ese sentido, el abrir esta discusión, el instalar este planteo, nos puede refrescar a toda la población la importancia de recuperar esos derechos a la organización de los trabajadores. Por supuesto. Nosotros creemos en un sindicato que tiene que volver a acercarse a la gente, a los verdaderos patrones, que son los usuarios en nuestro caso, un sindicato que sea absolutamente democrático. No solamente, porque muchas veces se confunde la palabra democrático y dicen, bueno, pero en el sindicato o en mi sindicato hay elecciones. Está bárbaro, pero todos sabemos que en la política partidaria, como en la política sindical, los oficialismos siempre van acumulando poder, sobre todo cuando llevan muchísimos años ocupando lugares o espacios, y a la hora de las elecciones eso tiene un contrapeso que hay que empezar a llevar adelante por parte de los sectores que no son oposición. Creemos que este tipo de modificaciones que estamos proponiendo nosotros, en nuestro caso, en nuestra organización sindical, va a permitir que aquellos compañeros de sectores, de otros sectores alternativos a la conducción, no me gusta hablar de oposición porque oposición por oponerse para mí no tiene ningún tipo de sentido. Creemos que hay compañeros que tienen distintos proyectos alternativos de sindicato, y creo que a la hora de una elección poder tener un estatuto actualizado, sobre todo en estos tiempos, que permita garantizar esa democracia sindical, que permita renovar la dirigencia sindical y que no estén la dirigencia durante 15, 20, 30 años sentado y alejado de la realidad de los trabajadores, de las trabajadoras, incluso hasta de las familias de quienes trabajan. Creo que es sano. Y yo hace unos días atrás tenía una entrevista con otro colega tuyo que me planteaba el caso, por ejemplo, de gremios como camioneros, en donde, por ejemplo, hay figuras como Hugo Moyano, que bueno, ya llevan muchísimos años en la conducción del gremio, y ellos me planteaban que en el caso de camioneros, los camioneros no en ningún momento van a pretender que haya un cambio en la conducción del gremio. De hecho, el cambio se está dando porque nosotros vemos, por ejemplo, que quien está cobrando mayor protagonismo en estos últimos tiempos ha sido Pablo Moyano, que es el secretario adjunto, no es el secretario general, y es uno de los compañeros que, si bien lleva varios años en el sindicalismo, es parte de la generación nueva, relación a los años de lo que es la dirigencia sindical, y entendemos que los compañeros de todos los sindicatos tienen que trabajar en la formación de nuevos cuadros y de nuevos líderes, porque las personas son, sobre todo los dirigentes sindicales, son seres humanos, no son robots. Entonces, muchas veces, por cuestiones fortuitas de la vida, el dirigente deja el sindicato, y cuando no se trabaja en lo que es la formación de los nuevos cuadros, queda un vacío enorme dentro de la organización sindical, y hasta un estado de anomia, porque por más que después acceda a otra persona en la conducción del gremio, si no ha tenido la formación, la capacitación, la preparación necesaria, terminan padeciendo a la corta o a la larga todos los afiliados y las afiliadas. Los sindicalistas creo que son todos, en todos los casos, tienen derecho a poder mostrar durante su gestión lo bueno o lo malo que son. Y lo bueno de esto es que es un proyecto que no proscribe, porque, por ejemplo, si la conducción que sea está 4 años y tiene un periodo de reelección, descansa ese periodo de alternancia de 4 años, vuelve a los sectores de trabajo a recuperar esa relación con las bases, luego puede volver a postularse nuevamente. Entonces, no proscribe a nadie, pero sí permite el recambio generacional y el recambio dirigencial dentro de la organización sindical, de la misma forma en la que sucede en la política. Creemos que el sindicalismo hoy por hoy funciona como un estado paralelo a la República Argentina, en donde tenemos una forma de gobierno republicana que, entre uno de sus presupuestos, establece la periodicidad en los cargos. Esto sucede en la política, aunque en algunos casos, con algunos cuestionamientos que seguramente todos nosotros podemos hacer, pero hay un límite en los mandatos. Creemos que los sindicatos, al ser instituciones de la democracia, que son parte de nuestro país y a los cuales se accede a través del voto popular de los afiliados y las afiliadas, tienen que también respetar este derecho a tener límite en los mandatos de los cargos dentro del Consejo Directivo. Carlos, volviendo a Luz y Fuerza, hay un desprestigio de la empresa provincial de energía de Córdoba por parte de la clase política, que está llevando a ese lugar a la empresa provincial de energía de Córdoba. La gente se siente asfixiada por los aumentos, siente que es una empresa pública alejada de la realidad del vecino. ¿Vos creés que democratizando sus organizaciones sindicales, de alguna manera se va a poder volver a tener la EPEC que Córdoba merece? Absolutamente, no tengo la menor duda. Este no es un problema solamente de conducción o del sindicato, sino que también es un problema político, porque hay que reconocer, estimado Carlos, hay que reconocer de que hay un intento claro por privatizar EPEC, digamos. ¿Esto podría de alguna manera preparar las condiciones para resistir cualquier intento de privatización o de vaciamiento de la empresa? Absolutamente. Lo que nosotros también nos parece importante rescatar es la situación de inequidad en lo que son los subsidios a nivel nacional. Porque si bien acá hay una situación que hoy en Córdoba la padecemos, no solamente la luz, se padece también en el tema del combustible, se padece también en el tema de los productos alimentarios, como la carne, se padece también en muchas otras ramas. Incluso te puedo dar otro caso que yo he escuchado hace días atrás, el caso de los subsidios al transporte. En Buenos Aires, mientras que una unidad de transporte recibe un subsidio de cerca de 400 mil pesos, cerca de 500 mil pesos, acá en Córdoba recibe cerca de 170. Entonces, esa relación de 4-1 prácticamente se repite en muchísimas otras actividades y en muchísimos rubros, y el tema de la electricidad es exactamente igual. El subsidio que recibe en Buenos Aires es absolutamente desproporcionado con lo que recibe en Córdoba. ¿Pero qué pasa con EPEC, estimado Carlos? ¿Por qué la gente se queja, siente que recibe tarifazos de manera permanente, no responde a reclamos? O sea, hay una empresa que debería ser del pueblo y no lo está haciendo, y muchas veces desde la prensa hegemónica se señala a sus trabajadores, a los beneficios, a las conquistas laborales de sus trabajadores, pero sabemos que no es así, que hay empresarios, en este caso puestos por el Estado provincial, que toman decisiones y que han llevado a la empresa provincial de energía a ser lo que es. Nosotros creemos de que con un sindicato fuerte se tiene que dar una discusión del proyecto de empresa que queremos. Nosotros tenemos una figura que se llama el Consejo de Empresa, que no está funcionando, y entendemos justamente de que el sindicato tiene que tener un rol activo y recuperar el lugar dentro de lo que es el Consejo de la Empresa para discutir justamente el proyecto a futuro que tenemos de EPEC. Yo te voy a decir una cosa. Recuerdo hace muy pocos años atrás, cuando en Buenos Aires hubo un problema muy grande de cortes de energía, hubo compañeros de nuestra empresa que fueron a colaborar y se pidió la ayuda de Buenos Aires para que trabajadores de EPEC fueran a colaborar allá. Los recursos humanos que tiene nuestra empresa realmente son excelentes y son incluso hasta envidiados en otras provincias. Lo que nosotros creemos es que acá hay que empezar a rediscutir una empresa justamente en donde se trate de fortalecer todo lo que son los sectores de trabajo, en donde se trabaje lo que es el ingreso de personal para tener la dotación de trabajadores y trabajadores necesarios para llevar adelante la actividad y discutir todo lo que son el tema de las tercerizaciones. Nosotros realmente estamos en contra de todo lo que es el tema de las tercerizaciones. Es un problema que no solamente lo estamos atravesando nosotros, sino que también lo están atravesando, por ejemplo, los compañeros municipales, en donde tienen otras figuras que están realizando las tareas de ellos. Y la verdad es que entendemos de que hay que rediscutir un proyecto de empresa justamente con la empresa, pero con un sindicato fuerte que vuelva a tomar ese espacio en lo que es el Consejo de Empresa, con un proyecto serio, incluyendo justamente también a los usuarios, que son nuestros verdaderos patrones. Nosotros creemos que hay que volver a tejer esa relación con los ciudadanos, tener relaciones activas con todos los centros vecinales de Córdoba, del interior, y reconstituir esta relación que, bueno, a lo largo de este último tiempo se ha ido deteriorando, y también hacer los reclamos necesarios para que a la nación, para cuando se hagan el reparto de los subsidios, sean equitativos. Porque creemos que es un tema que tiene muchísima incidencia en los costos, y creemos de que hay que trabajar fuertemente, pero articulando un proyecto serio, un proyecto que realmente le mejore la calidad de vida al usuario, la calidad del servicio, y sobre todo poder tener y seguir teniendo la empresa que todos los colaboradores quieren. Me decías, Carlos, que trabajadores de Luz y Fuerza tienen una banca en la junta directiva de la Empresa Provincial de Energía. No. Hay una figura que se llama Consejo de la Empresa, que es un organismo en el cual se reúnen justamente con la autoridad de la empresa para discutir lo que son las políticas que se implementan, lo que se llevan adelante en la EPEC. Esto no viene funcionando ya hace un tiempo, incluso yo te diría que casi desde el inicio del conflicto del año 2018. Creemos que nuestro sindicato tiene que retomar ese lugar, tiene que recuperar ese espacio, y tiene que también empezar a reclamar lo que establece nuestro estatuto orgánico en uno de sus artículos, que es pedir que la presidencia de la empresa sea cubierta con un trabajador de carrera de la empresa. Con un trabajador de carrera. Totalmente. De la, algo que realmente en estos últimos años no se ha venido pidiendo, se ha venido postergando, y creemos que estando vigente nuestro estatuto orgánico, tiene que ser una de las banderas que tiene que llevar adelante nuestra organización sindical. Totalmente, porque si no, se corre el riesgo de que, si el gobierno quiere privatizar, pone un director de la empresa que boicotea la propia empresa, que meta estos tarifazos insostenibles y llevándola al desprestigio, y para que la opinión pública empieza a pedir la privatización, digamos. Se corre el riesgo de poner un director que sea contrario a los intereses de la empresa y de los usuarios. La privatización se ha venido pidiendo durante muchísimos años de los sectores de la derecha en la provincia de Córdoba. Ha pasado hace 5, 10 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás. Esto es una historia repetida en EPEC. Sabemos que la empresa es una empresa que es una empresa grande. Tiene un enorme potencial, una enorme capacidad, una enorme proyección de futuro, pero nosotros seguimos insistiendo de que necesitamos fortalecer nuestra organización sindical de cara al futuro, para poder sentarnos con las autoridades de la empresa que tengamos, para poder discutir un proyecto de empresa que sea beneficioso fundamentalmente para el pueblo de Córdoba. Carlos, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, por poder conversar con nosotros, y esperemos que prospere este proyecto, este estatuto, que viene de alguna manera a cambiar las estructuras históricas de las organizaciones sindicales de Córdoba. Desde ya, alentarte a seguir con esa iniciativa permanente que está llevando a todos lados por presentar y por construir un sindicalismo más honesto, más cercano a la realidad y a los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias por el espacio también que vos me das en la radio. Agradecer a todas las compañeras y a los compañeros de la agrupación que han trabajado realmente en un proyecto que es bastante grande, bastante importante, Sabemos que todas estas iniciativas tienen su tiempo para el tratamiento. La pandemia obviamente es un obstáculo para poder debatirlo en una asamblea, en los sectores de trabajo, porque hay muchos compañeros dispensados, pero creemos de que esto tarde o temprano se va a tener que discutir. Creemos que es una herramienta que puede llegar a darle el oxígeno que necesita la organización sindical para volver a tener un sindicato Luz y Fuerza a la cabeza del movimiento obrero de la provincia de Córdoba, como lo tuvimos, por ejemplo, en la época del Gringo Tosco. Hablamos con el doctor Carlos Cafure, integrante de la agrupación 29 de Mayo, delegado Luz y Fuerza. Estimado Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Un abrazo grande. Y esto que llega se llama Huachaca, Huachaca Dab.